lai, tra la la. ¡Ey, qué bien suena eso! Voy a subir el volumen de la radio. ¡Ey! Debe ser uno de esos grupos que va a tocar el Aquelauga Estetxea en el festival que organiza Irola Irratia para presentar su programación 2014-2015. Sí, Funkit de Bilbao. Y también los Shake de Barcelona. Recordad, el 1 de noviembre en la Aquelauga Estetxea a las 9 de la noche por... 4 euros solamente. Badakizue, azaroaren batean, Irola Irratiko programazioaren aurkezpena. 4 euroren truke lakelo gaztetxean, Shake Bartzelonatik eta Funk It Bilboko taldea. Badator oiuka, Uribekostako irautza astea. Gorde ezazue data, urriako 25, Uribekosta irantzeragoaz. Aste osoan zehar, ekintza ezberdinak izango ditugu eskualdeko herri guztietan. Astelenean, iroltzaren hasierari ekingo diogu. Asteartean, arratzaldeko 7, alternatibak eraiki tailerra izango dugu Erandioan. Asteazkenean, itzubatzetan, 28 libre nahi ditugu. Bai ingurua 7 eta ondoren eskualdeko mobilizazioa. Ostegunean, Lentzian herri udatiarraren argazki esposaketa 6:30 eta Leioan bizi aizialdi askea aldarrikatzeko ekintza ezberdinak antolatuko dituzte arratzaldeko 7:30 aurrera. Ostiralean Algortako gazte topaketak izango ditugu 5:30 eta Sopelan 6:00 frakinez hitzaldia. Larun batean, egun osoko egitaragua antolatu dugu Sopelan. Udaletxe plazan goizoko 10:30 aurrera, Arrera, Garunen Lubakia formakuntza tailerra, Elkartasun Argazkia, Gazte Baskaria. Musika maratoia Uribe Kostako talde ezberdinekin, Gazte Olimpiada, Kalejira Herritik Zehar. Eta nola ez, ekitaldia eta kontzertuak. bederatzietatik aurrera, Siroka eta Patrol Destroyers Urko Kiroldegiko parkinean. Urriako 25, Uribekostako iraultzastea. Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a Garrásica. Hoy es miércoles 22 de octubre y cuando son un poquito pasadas las 9 de la noche, aquí comienza otra semana más este programa contrainformativo o de actualidad crítica. Garrásica se emite en directo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche y hasta las 10 y media y se repite en los días siguientes a las 10 de la mañana, el martes a las 10, el jueves a las 10 y los sábados a las 10 de la mañana. Ya sabéis que siempre os invitamos y estamos deseosos de que mandéis pues vuestras convocatorias y vuestras noticias a la radio, concretamente a este programa, pues tan fácil como mandar un email a irola@sindominio.net o a garrasica.info@gmail.com. También podéis llamar en directo, siempre que sea lunes, miércoles o viernes, claro, al 94 421 7060. Un saludo a todos y todas las que nos estáis escuchando a través del 107.5 de la FM o por internet en www.sindominio.net/irola. We'll be right back. También podéis entrar en la página de La Irola y descargaros este programa y todos los que se emiten en esta emisora. Tan fácil como entrar en la página web de la radio, buscar el programa y seleccionar la semana que deseéis pues escuchar, para que podáis descargarlo y poder reproducirlo en el momento que queráis o cuando más os apetezca. Decía, un miércoles más, 9 de la noche, 22 de octubre, aquí comienza Garrasca. Garrasca entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Oye primo, ¿qué hay? ¿Qué te cuentas? ¿A qué males te enfrentas? ¿Qué pasiones alimentas? ¿Qué es de tu vida? Háblame de tus movidas, de tus laberintos y de sus salidas. ¿Tú con qué te implicas? ¿A qué te dedicas? Espero que las cosas que hagas te sepan ricas. ¿Cuándo naufragas o te quedas en bragas? ¿Cómo te curas esas llagas que tanto pican? Y como todas las semanas traemos unos diversos temas para hablar, para escuchar en este Garrasca del miércoles. Hablaremos sobre la sexta marcha ciclista que se hace a la cárcel en Iruña y que bueno fue interrumpida por la policía. También hablaremos sobre la presentación en Bilbo de las movilizaciones contra el empobrecimiento y la precariedad. Escucharemos a una grabación de las personas que están acampadas en las campas de Tosu, en el parking de Barbengoa, que de momento se niegan a abandonar su acampada después de casi dos meses de acampada. También hablaremos del arresto en Villena de Nagore Mújica, familiar de un preso político vasco, cuando estaba visitando a este familiar. Y también tendremos oportunidad de escuchar una entrevista a una de esas personas que están organizando esas concentraciones frente al consulado mexicano aquí en Bilbao. También, por supuesto, tendremos tiempo para hablar de la agenda de actividades para esta semana. El mundo asusta tanto, yo ya no me achanto. Lo que más miedo me da es la velocidad y ser miedoso. Dejar de hacer cosas por temor, ser típico eterno, tío nervioso. Yo paso de rayarme con lo que podría pasarme. No se trata ni de ser un inconsciente ni un gendarme. De cada 6 proyectos solo sale uno. Mejor eso que ninguno, mejor tieso que ir de tuno. Mejor besos que el afán por romper huesos que por ahí tienen algunos. Y aunque muy a gusto algún hueso rompiese, mi espíritu no es ese. Desde aquí aprovecho para lanzar un SOS. La inocencia necesita un ATS. Odio que me exijan, odio que me presionen, que me atonen, odio que me aprieten las clavijas. Quien bien te quiera debería intentar no llevarte al límite. Escenas rodadas por especialistas, no las imiten. Sorry, Ken, demasiada gente me recuerda a Barbiken. Demasiada gente tiene blando el tabique de palique. Con el micro vas de rico ya mi que. Si ya de mico comprendí que no hace feliz el parné. Yo fui un mártir del acné y salgo con coleta en la foto del carné. Y comenzamos el programa esta semana leyendo el comunicado que han escrito el colectivo que organizaba la sexta bici marcha a la cárcel de Iruña y que, bueno, la policía impidió acercarse hasta la misma cárcel, impidió, por supuesto, pues mostrar la solidaridad a las personas que se encuentran encerradas en esa cárcel. Y nos cuentan que el sábado quisimos llegar a la cárcel para mostrar nuestra solidaridad a las personas que están presas. Queríamos que por un día sintiesen que no están solas a las afueras de la ciudad, que por un día escuchasen voces queridas, aun siendo desconocidas, y gritos de apoyo. Deseábamos empoderarles simplemente con un saludo y que recibieran desde sus ventanas con rejas un guiño de complicidad para quienes tienen la libertad privada. Este fin de semana se celebró la sexta bicimarcha a la cárcel de Pamplona. La marcha empezaba en el solar de la vieja cárcel de Pamplona, en el barrio de San Juan. Se alargaba hasta la cárcel actual, en la colina de Santa Lucía, y terminaba en la plaza Navarrería, donde había programada una charla, una comida popular, la participación de un cantautor y un teatro. Este es un acto que desde que se empezó a construir la cárcel, la actual macrocárcel, hacemos conjuntamente varios colectivos, y en la iniciativa participan un buen número de personas para denunciar las condiciones de vida en las cárceles y el sinsentido mismo de las penas de prisión. Sin embargo, los inocentes gestos que ahora narrábamos no fueron posibles. Flanqueado el mastodonte de hormigón, hierro y rejas, nos esperaban a los ciclistas 5 furgones de la Policía Nacional, un coche de secretas y un patrol de la Guardia Civil, repartidos en los 3 posibles accesos a la cárcel. Semejante despliegue de seguridad impidió que llegásemos a ello y nosotras y nosotros seguimos la marcha sin poder parar allí. No es sorprendente la obsesión por controlar, censurar y dificultar que la información de dentro de las prisiones salga fuera. A ningún Estado le gusta que sus ciudadanos sepan las precarias condiciones de vida de las personas dentro de ellas, falta de recursos personales, materiales, deficiencias sanitarias y educativas. Tampoco que conozcan que en sus cárceles mueren por infarto, suicidios u otras causas entre comillas desconocidas, unas 200 personas al año. Ningún Estado en su sano juicio se puede permitir desvelar el alto índice de personas que en prisión sufren de algún tipo de trastorno mental y o una adicción a las drogas y al alcohol y el abandono de estas. No es sorprendente que se trate de ocultar los millones de euros que se han llevado al bolsillo las grandes empresas constructoras de este país ligadas al poder en la construcción de cárceles en los últimos años, y tampoco que sepan que hoy por hoy la reinserción es una auténtica farsa para seguir legitimando la aberración de la prisión. Tampoco sorprende que se quiera cortar la comunicación en sentido contrario, es decir, de la fuera hacia adentro. ¿Qué pasaría si las personas que están dentro de prisión conociesen bien sus derechos como personas presas? ¿Qué pasaría si se empoderasen y comenzasen a exigir lo que les corresponde? O incluso más allá, ¿qué pasaría si empezasen a cuestionarse la legitimidad de su encierro? Esto sin duda será más sencillo que ocurra si hay personas solidarias fuera de estos muros, y este es el quid de la cuestión. Por este motivo, a este lado del muro prohíben una manifestación pacífica, atropellan el derecho a manifestarse, de manifestación y de libre deambulación de las personas, puesto que la marcha ciclista pasaba por camino público. Lo mismo sucedió los últimos años en el chupinazo solidario del día 6 de julio. En unos nos aporrearon y en el otro pincharon la rueda de un coche. Por esto despilfarran en todas estas ocasiones dinero público en mandar un desproporcionado número de policías a controlar un puñado de personas, porque tal vez, en el fondo, hay motivo para la preocupación. Se sabe que en momentos de crisis caen muchas instituciones caducas, se replantean sistemas que parecen históricos e imposibles de hacer desaparecer. En momentos de crisis los movimientos civiles se hacen más fuertes, en contra de lo que parece, ya que la presión sistemática de los medios de comunicación oficiales en legitimar la cárcel y el sistema penal actual es muy fuerte. Son cada vez más las personas que se preguntan acerca de esa legitimidad, sobre lo que ocurre allí dentro y en posibles alternativas. Tal vez ha llegado el momento de cuestionarse en serio y de organizarse dentro y fuera, como hemos hecho con muchas otras cuestiones políticas y sociales en los últimos años, en torno a los interrogantes que suscita la cárcel, el encierro y sus consecuencias. Hoy, a través de estas líneas, todas las personas que estáis en calle Colina de Santa Lucía sin número, sabréis que lo intentamos, que lo deseábamos, pero que, como de costumbre, no nos dejaron. Bueno, todo esto sí, como viene siendo por costumbre allí dentro. Esta hoja es posible que no llegue hasta la cárcel, pero hay cosas parecidas a ambos lados. We'll be right back. Este era el comunicado que mandaban la gente que ha organizado la sexta bici marcha a la cárcel de Pamplona y que no les dejaron acercarse hasta ella, pues, para mostrar la solidaridad a las personas que estaban allí presas. Esperan, como terminan diciendo, pues que aunque sea en formato de papel, estas pequeñas líneas, estas breves líneas, pues lleguen hasta allí dentro y por lo menos sepan de esas intenciones que tenían esta gente que intentaba mostrar la solidaridad a las personas presas. Por otro lado, vamos a hablar también y vamos a escuchar las voces de unas personas que están acampadas en Tosu, en el parque de Ibarbengoa. Cuando comenzamos Garrásica esta temporada, empezamos haciendo una entrevista a la gente que organizaba esta acampada. Era una acampada indefinida, con intención de paralizar el parking que se pretende construir en las campas de Tosu. Las campas de Tosu está, pues, al lado de la parada fantasma que hay en metro, en la margen derecha, y bueno, es el primer paso para comenzar el plan territorial parcial y para reivindicar un poco la tierra y para reivindicar un desarrollo, pues, más humano. Empezaron a trabajar en huertas en esas campas, que más tarde, pues, se han convertido en una acampada que empezó el 1 de septiembre y que continúa a día de hoy en la margen derecha y en las campas de Tosu. Lejos de desistir, pues están animados y agradecen el esfuerzo de la gente que se ha acercado hasta allí y todos los ánimos que les han mandado, y han grabado un audio que, bueno, hace referencia a alguna fecha que se nos ha pasado este fin de semana, pero que pienso que es interesante escuchar. Vamos a ver si son ellos y ellas mismas las que nos cuentan cómo están los ánimos y qué hay por la acampada. Ahora ya nos conocemos, ya nos conocemos. No hay nada nuevo. Dakizuenez, hilabete pasatxo daramagu Getxoko luzati honetan. Lanetik egindako bizilekua, formakuntza, elkar ezagutza, elikadura eta barrez betetako 45 egun. Orain artekoa, hainbat eragile, pertsona eta kuadriek egindako ekarpenei esker gauzatu da, eta horregatik, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi genizkieke. Mila esker benetan, honenak zarete. En cuanto a la situación actual de la acampada de resistencia de Tosu, decir que es más positiva que nunca. Como sabréis, hace dos semanas conseguimos detener las expropiaciones que con el beneplácito del Ayuntamiento de Getxo querían realizar las instituciones, Viviendas de Vizcaya, Consorcio de Transportes de Vizcaya y Gobierno Vasco. Vista la difusión y el apoyo recibido hasta el momento, queremos expresar que continuamos con más ganas y fuerzas. Queremos aclarar que las expropiaciones fueron paralizadas a consecuencia de una acción popular y no porque los vecinos se negasen a firmar, tal y como afirman algunos medios de comunicación, ya que Viviendas de Vizcaya hubiera firmado muy gustosamente. Para nosotras y nosotros ha sido una gran victoria, pero tenemos claro que debemos estar atentos a los siguientes pasos que marcan su estrategia desarrollista. Datozen asteotan, akampadaren hildoa, azpiegituraren birmoldaketa egitea izango da. Horregatik, hurrengo asteburutan zehar, auzolana eta bioeraikuntzako teknikak medio, alik eta neguri gozoena pasatu alizateko jardungo gara. Datozen hilabetei begira, egitaragua berria kaleratzeko intentsioa daukagu. Bertatik pasagaren 300 pertsonatik gora Tosura hurbiltzen jarraitzeko eta aliantza berriak sortu ahal izateko. Para terminar, este domingo 19 de octubre hacemos un llamamiento a la marcha El Camino de las Vergüenzas de Getxo. Será un recorrido en el que se visualizarán algunos de los destrozos permitidos por las instituciones. Además, tendremos la oportunidad de pasar un buen día. Todas estamos invitadas y queremos subrayar que las problemáticas que vivimos en este municipio nos afectan a todas, por lo que debemos implicarnos para detener el PGU y todos los planes desarrollistas que solo benefician a unos pocos. Beraz, bertan ikusiko dugu elkar. Birgogoratzea, Tosu edozelako ekimen eta aktibitate planteatzeko leku zabala eta irekia dela. Eta bizitasuna eta lan egiteko gogoa adierazten duen edonor ongi etorria izango dela esatea soberan da. Atara ezazue eskutuan dekozun umea, antolatu zuen amorrua, eta eraiki eremu libre hau gurekin batera. Gora amalurraren aldeko borroka. Gora! Y vamos a seguir comentando noticias y leyendo notas de prensa. Es que Chérate el Carte ha publicado una nota de prensa denunciando el arresto en Villena de Nagore Mújica, familiar de un preso político vasco, cuando estaba de visita en la cárcel. Y bueno, esta es la nota que ha mandado Chérate el Carte. La Guardia Civil detuvo a Nagore Mújica cuando acababa de salir de un vis-a-vis con su compañero en la cárcel de Villena. Nagore se encontraba en el momento de su detención junto a su hija de 6 años en Alicante, a más de 700 kilómetros de Euskal Herria. Nagore y su hija menor de edad se habían tenido que trasladar hasta allí como consecuencia de la política de dispersión que se aplica como medida de venganza a los presos políticos vascos. Fue entonces cuando se encontraba lejos de casa, cuando tenía que emprender un viaje de retorno de 700 kilómetros y cuando estaba acompañada de su hija, cuando la Guardia Civil la detuvo, un sábado a la tarde, aprovechando la indefensión que genera la dispersión, cuando todavía no se conoce ni tan siquiera el motivo de la detención. Obligando también a vivir toda esta difícil situación a su hija. Desde Chérate nos preguntamos por qué ha sido detenida, no podían haberla citado en la audiencia, por qué durante el fin de semana, para mantenerla arrestada hasta que pasara por delante del juez, por qué no han querido evitar que la detención se produjera delante de su hija de 6 años, para qué otro nuevo ataque contra los familiares. Etxerat quiere denunciar toda esta situación y esta detención y que se haya obligado a vivir a su hija a esta situación evitable. Y se preguntan que dónde están los derechos de esta niña. Bueno, el espectáculo ofrecido ha sido cruel y lamentable, aparte de un sinsentido. Por todo ello, Etxerat quiere enviar un fuerte abrazo a los amigos y familiares de Nagore Múgica en estos duros momentos. Basta ya de ataques a los familiares, recalcan. Y bueno, el pasado lunes se realizó una movilización en Deusto para denunciar el arresto de Nagore Múgica, donde participaron pues un buen número de personas. Y en la entrevista que tenemos preparada para el programa de esta semana, volvemos a hablar, como comentaba al principio, con uno de los compañeros que están organizando movilizaciones en Bilbao, frente al Consulado de México, para denunciar, pues, bueno, la situación que en general se está viviendo en México, ya no solo por la desaparición y posible asesinato por parte del Estado y paramilitares de los jóvenes estudiantes de Guerrero, sino también pues por otro montón de situaciones que de secuestros y de asesinatos que se están dando en México, como bueno, bien nos comentará ahora en la entrevista que vamos a escuchar. Es una entrevista que hemos grabado esta tarde y que bueno, esperemos que suponemos que tendrá continuidad. Garrásica en Chuten Arisara. Estás escuchando Garrásica. Unsha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa, rimas frescas. En mi país están tronando ya los cohetes. Los ricos tienen el poder y son ojetes. Y los gabachos, dueños de todo, esa es su obsesión. Nuestros gobiernos son los sirvientes ya por tradición. Televisión que tira línea de una ilusión que se transforma en verdad. Tu mente quieren conquistar, se necesita un pedernal para una chispa y explotar. La solución a esta absurda situación está difícil, si la justicia es la condición. La policía es la dueña de la calle. Y bueno, damos la bienvenida a este programa una vez más a una de las personas que hace pues un par de semanas estuvieron aquí hablando de la situación político y social en México, una de esas personas que han estado participando en las distintas concentraciones que se han estado celebrando en Bilbo en apoyo, por un lado, a los desaparecidos del estado de Guerrero y, por otro lado, a los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que también están protestando por una reforma educativa. Últimamente, pues México está siendo noticia, bueno, siempre que es noticia en los medios de comunicación occidentales, ¿no? Siempre es para hablar un poco de violencia o de corrupción. Y bueno, en este caso llevan varios meses hablando los medios de comunicación oficiales sobre esos jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero y bueno, uniendo todo esto a la corrupción política, ¿no? Hoy tenemos aquí una vez más pues a esta persona para un poco dar su opinión y también para comentarnos pues algunos detalles que no sé, que son menos conocidos, ¿no? O que la prensa aquí pues omite o directamente oculta, ¿no? La verdad es que agradecemos que cuentes con nosotros y que estés aquí esta tarde. Opa. Hola, bueno, muy buenas. Pues sí, lamentablemente los hechos en México están siendo desbordados. Yo me estoy enterando de cosas bastante preocupantes, ¿no? Y bueno, como dicen en México, pasemos de la indignación a la dignación, ¿no? Vamos, o sea, están... El otro día me enteré de que asesinaron también a un líder huichol, como se les dice aquí, que para ellos es un despectivo, pero es el pueblo wixárika. Han apresado a dos líderes del pueblo yaqui. Parece ser que el narcoestado de México está pues arrasando con todos esos líderes y con todos esos movimientos sociales que han surgido en México, ¿no? El 14 de octubre, por ejemplo, el martes anterior tuvimos una concentración aquí en el consulado de México, aquí en el País Vasco, en Bilbao, pero más concretamente. Y bueno, pues fuimos pocas las personas, pero bueno, pues la gente luego se nos acerca y nos pregunta. Una idea que salió fue de que la próxima vez, el 1 de noviembre, vamos a posiblemente a hacer unos papeles pues para informar a las personas de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Fuimos nada más 7 personas. Y bueno, pues lo que queremos es convocar a diferentes asociaciones, diferentes comités, como Comité Internacionalista. Más que nada porque creemos que es bastante preocupante y nosotros creemos en la unión de los ciudadanos, ¿no? Independientemente de que seamos de izquierdas o de derechas, se están vulnerando los derechos humanos en México de una manera atroz. Y bueno, pues las últimas noticias es que también el EZLN se ha pronunciado a favor de los 43 normalistas desaparecidos. Sí, antes de igual entrar un poco a comentar que cuál es el caso, ¿no? Porque igual hay personas que bueno, saben menos o no se han enterado un poco de lo que estamos hablando, ¿no? La concentración que celebrasteis el pasado martes, día 14, a las 6 de la tarde, como tú decías, en el consulado mexicano aquí en Bilbao, era por un lado para pedir un poco justicia, ¿no? por estos jóvenes que han desaparecido en estado de Guerrero, que eran estudiantes, y por otro lado también para apoyar las reivindicaciones de también otros jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que bueno, están protestando por una reforma educativa. Son dos casos distintos, ¿no?, que se están dando en distintos lugares, si no me equivoco, pero que engloban a un sector joven y estudiante a la vez, ¿no? Que es un poco... Por supuesto. Es un poco el detonante de todo esto, ¿no? Y que igual un poco los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero también ha supuesto, pues, un boom, ¿no? O una fuerza más para reclamar, pues esa reforma, para luchar en contra de esa reforma educativa que reclamaban los otros jóvenes, ¿no? Desde el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, se están haciendo reivindicaciones de todos los dos lados y son un poco dos cosas distintas, pero que sí que se unen porque son jóvenes y son estudiantes, ¿no? Sí, parece ser que actualmente, bueno, no sé cómo verlo, pero me parece una estrategia por parte del gobierno mexicano para delinquir y para que los policías, los militares, los paramilitares y todos los que estén armados vayan contra los jóvenes, ¿no? Entonces, pues claro, lo del Instituto Politécnico, pues empezó siendo por la reforma educativa que apareció por parte de la directora del IPN, ¿no? Uh-huh. Y luego está el caso de los manifestantes de Guerrero, de Ayotzinapa, que bueno, yo no sé muy bien, pero parece ser que se manifestaron, pero fueron a por ellos después, ¿no? Entonces hay una lista de 43 desaparecidos. Ha llegado el punto en que ha habido movilizaciones a nivel mundial y apenas los medios oficiales están dando a conocer lo que está sucediendo en México, ¿no? Cosa que esto pues ya lleva tiempo pues prendiéndose la mecha, ¿no? No sé, a mí me parece ya desbordado el caso y bueno, pues creo que hay que decirle, ponerle límites a tanta estupidez, ¿no? Sí, por ejemplo, con el caso de los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero, desaparecidos que, bueno, casi se... Aunque esté por falta de confirmar y seguramente las autoridades sepan muy bien lo que ha pasado con ellos, ¿no? Pero posiblemente hayan sido asesinados porque ya hace un mes y unas semanas de todo esto y siguen sin aparecer los cuerpos de los jóvenes o sin estar claro si esos cuerpos que estaban aparecieron que hemos en una fosa eran de ellos o no eran de ellos. Se está hablando de que hay un par de versiones, ¿no?, de lo que ha podido pasar, que sí que son la gente que estaba en esa fosa común, que estaba abrasada, y o por otro lado también hay otras versiones de otras personas, escritora, ¿no?, de una señora escritora que dice que no es así, ¿no? Sí, realmente hay como dos versiones, ¿no? Una parte que está diciendo un cura, que no me acuerdo ahora el mismo, las Dóvide o algo así, se apellida así, y bueno, parece ser que él dice que hay testigos de que dicen que fueron pues prácticamente pues quemados vivos y es por eso que no aparece, ¿no? Sin embargo, este cura pues por ejemplo tiene bastante polémica porque ya ha habido veces anteriores en donde ha aclarado cosas y parece que luego se desmienten los mismos hechos, ¿no? No sé qué está sucediendo, es contrainformación, información es una, como que quieren torear al toro, como se dice aquí, o sea, nos quieren desviar la atención para saber lo que está sucediendo. Y está Ana Colchero también, ¿no?, que fue una actriz en México, creo que actualmente vive en Perú, y ahora es escritora también. Ella dice que les hagamos caso a los normalistas, ¿no?, que... ¿Quiénes son los normalistas? Los normalistas son los allá, la escuela normal rural de Ayotzinapa o la escuela normal de... Hay escuelas normales de en México DF también. Es donde se preparan los maestros para la docencia. Ajá. Entonces a eso me refiero cuando digo normalistas, ¿no? Entonces pues están desapareciendo a los futuros maestros. o a los presentes alumnos que están. Parece ser que en México ser joven y simplemente ser joven, ¿no? Porque incluso en el pasado domingo, el pasado fin de semana, también me enteré de que hubo una detención de varias personas en un tianguis cultural que se llama El Chopo. Uh-huh. Es bastante conocido este tianguis porque ya tiene muchos años. Tianguis de culturas urbanas. Un mercadillo, ¿no? Aquí. Sí, es como un mercadillo de culturas urbanas. Te puedes encontrar a skaters, te puedes encontrar a punks, te puedes encontrar a góticos, te puedes encontrar a heavies. Y parece ser que llegó la policía y también empezó a detener a personas, ¿no? Sin más. O sea, entonces yo lo veo ya como una provocación. Y bueno, también estáis para denunciar todos estos sucesos, ¿no? Pues las reivindicaciones de los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico y también para denunciar la desaparición por parte del gobierno y los paramilitares, ¿no? De los jóvenes del estado de Guerrero, para el próximo día 1 de noviembre, ¿no? Que en México es el Día de los Muertos, un día muy especial. Estáis preparando una ofrenda también aquí en el consulado en Bilbao, ¿verdad? Sí, bueno, antes quiero también subrayar que sí, claro. Hoy, por ejemplo, hoy estamos a 22, hoy hay una huelga nacional de 48 horas en México, en todas las en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, me parece ser que también en la Universidad Iberoamericana y en diferentes movimientos sociales. No sé cómo esté sucediendo las cosas. Yo me enteré por las noticias que parece ser que va a ser un poco más a título personal. Si quieres asistir a clases, pues vas y asistes a clases. Y si no asistes a clases, pues no pasa nada. Entonces, pues sí, estás en lo cierto. El próximo 1 de noviembre vamos a hacer una ofrenda. Nuevamente reiterada, sí, porque somos unos necios nosotros. Afuera del consulado de México. Vamos a hacer una ofrenda, pues recordando a los que, bueno, de alguna manera ya no están presentes con nosotros, ya sea de manera natural o lamentablemente que han sido asesinados y desaparecidos, ¿no? Queremos reivindicar las luchas del 2 de octubre de 1968, las muertas de Juárez, de Aguas Blancas, de Acteal, de Atenco, a los zapatistas, a los indígenas, a todas aquellas personas que simplemente por el hecho de ser diferentes, los han asesinado y por una mera cuestión de derechos humanos los han desaparecido, ¿no? Esto será, como decías, el próximo 1 de noviembre en el Consulado de México. ¿A qué hora? Es de 6 a 9. Hemos pedido el permiso de 6 a 9. También teníais intención de que fuese que hubiese alguna actuación, ¿no?, para recordar a esas personas. Sí, hoy, por ejemplo, tengo que hablar con una directora de un coro para ver si pueden cantar por lo menos una canción. Bueno, en principio la canción está dedicada a nuestro queridísimo Don Mariano y bueno, vamos a cambiar la versión. Incluimos el patetismo de Mariano y de Enrique Peña Nieto, ¿no? Habrá que hacer dos versiones, no sé, ya veremos cómo lo moldeamos. Y bueno, también estoy viendo a ver si puedo convocar a Amnistía Internacional. Yo no sé si te apetece aprovechar estos momentos pues para comentar alguna cosa más. Ya sabéis también de todas formas pues que estáis invitados a venir cuando queráis, solo pues con acercaros aquí a la radio, comentarnos para que vosotros también tengáis un altavoz en este espacio. Vale, pues solamente pues invitarlos a todos ustedes, de que a todas las asociaciones, a la Asociación México Lindo, a la Asociación México Euskadi, a Comité Internacionalista, a todos los gasteches, a todos los estudiantes de la Universidad del País Vasco, a todos los estudiantes de la Universidad de Deusto, perdón. Y bueno, pues yo creo que en estos momentos todos estamos implicados. Lamentablemente lo del estado de Guerrero, pues es la punta del iceberg que está sucediendo en México, ¿no? Pero estamos hablando de una resistencia de por lo menos 500 años y una vulneración de derechos humanos que bueno, lamentablemente pues no para. Y pues seguimos adelante resistiendo y siendo necios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y esperemos que se vayan aclarando las cosas, que tengamos más noticias y que vosotros y vosotras podáis subir aquí a contarlas también. Vale, muchas gracias por el espacio y bueno, adelante con Irola Irratia. Venga, hasta luego. Venga, gracias. No me quemo. Ya sin oficio conocido, intrusa en vuestro rap, ladrona de sonidos. Mirad más allá de un camino que separa el cristal. No confundas, es conmigo, impura por no haberlo nacido. Contando años llevando el mismo vestido. Una luz brilla más, brilla, hazla brillar. Ja, cánones establecidos. Cánones establecidos. Sí, me quedo con el ritmo, sonido interno, te dejo, tú primero, dilo, yo lento, escribo, como te lo digo, contesto, es mi momento, a mi vino, desvío, el dolor del contacto con el gentío, el resto y mi yo interno, fuego al rojo vivo cuando manifiesto un soplido, que me hicieron, no me quemo. Lees, son supuestos que son ciertos, solo son leídos, solo son momentos. Guía tu criterio, guía el contenido, piensa de quién vino y en qué te afectó. Hoy no narro hechos, transmito pensamientos, imperfectas rimas que luchan, movimiento. Con jena en mis manos, sin anillo en mis dedos, desafiando al mundo entero, vive en casilleros. Estoy todo triste, mi lápiz sangra, voy por la acera de madrugada. La vida exige arrancar mi máscara, jodí los límites, es todo nada. Creí ser fuerte y me engañaba. Estoy jodido pero mantengo la cabeza alta. Soñé ser libre, que su opinión no me importaba. Bajé a la calle y descuidé cubrir mi espalda. Y una tras otra y suma y resta y doble o nada. Echando cuentas ya sabéis que no me cuadran. Luna rota, estrella incendiada. La vida duele y duele y me quema llorar por nada. Lástima, me da de mí. Vergüenza y rabia por seguir así. Lágrimas pensando en ti, nostalgia del ayer, oscuro el porvenir. Tengo que hacer mi movie, dejando de lado el resto, ya que es mi rostro el que se refleja en el espejo. Y el pasado día 15 se presentó en Bilbo las movilizaciones contra el empobrecimiento y la precariedad, con el lema "No se arrastran al empobrecimiento y la precariedad". Euskal Herria Berebidea, se llevarán a cabo pues diversas concentraciones. Y bueno, distintos agentes sociales y sindicales desarrollarán diferentes movilizaciones a lo largo de estos días en denuncia de las situaciones de pobreza y precarización social que sufre nuestra sociedad y exigir a los poderes públicos un cambio radical en sus políticas. Se ha realizado una rueda de prensa en Bilbao el pasado miércoles, como decía, para presentar las movilizaciones de estos diferentes agentes sociales y sindicales que se van a desarrollar en las próximas fechas. Bajo el lema "No se arrastran al empobrecimiento y la precariedad", Euskal Herria Berebidea se llevarán a cabo concentraciones entre el Gobierno y el Parlamento Vasco. Así, el 17 de octubre, y coincidiendo con el Día por la Erradicación de la Pobreza, se realizó una concentración ante la delegación del Gobierno Vasco en Bilbo. Y después, el 7 de noviembre, se celebrará otra ante el Parlamento Vasco en Gasteiz, mientras se celebra el pleno monográfico sobre la estrategia integral a desarrollar por el Gobierno para hacer frente al paro y la pobreza. Estas iniciativas estas iniciativas servirán para denunciar que mientras se agravan las situaciones que padecen las personas y familias producto de la actual crisis económica, nos encontramos cómo desde las diferentes administraciones aplican de forma constante políticas de recortes en las prestaciones sociales y los servicios esenciales. Garrásica, entzuten ari zara. Estás escuchando Garrásica. Y con esto nos vamos despidiendo de las noticias de esta semana y vamos saludando al punto de agenda que, bueno, por cuestiones de tiempo, la pasada semana no pudimos comentar y hemos guardado pues un poquito más de espacio para la agenda de este miércoles, ya que pues la semana viene cargada con un montón de actividades y tenemos cosas interesantes y de la propia radio que comentaros. Y como siempre, tiramos de Lubaki Agenda, esa agenda popular que se hace a nivel de, bueno, del Gran Bilbao, casi llega a todo Vizcaya, bueno, es mucho decir, pero bueno, llega a muchos sitios y también pues de otro material y de otros carteles que también llegan hasta aquí, hasta la radio, pues para que podamos radiar aquí, comentar un montón de conciertos y actividades que se celebran a lo largo de toda la semana en un montón de centros alternativos de Bilbo y más allá. Comenzamos por el viernes, el próximo viernes, bueno, iba a comentar el día, pero sí, el próximo viernes día 24, pues en Isarbelch, en el Ateneo Isarbelch, aquí en la calle Andrés Isasi número 15, en el barrio de Irala, pues están programadas unas jornadas de solidaridad con Mónica y Francisco, que bueno, son los protagonistas del montaje Caso Bombas, el llamado Caso Bombas. Y bueno, a las 7 de la tarde habrá un documental sobre el Caso Bombas y una charla sobre la situación, el contexto histórico y situación actual de Chile. Habrá una cafeta, por supuesto, para acompañar todo esto, con pinchos veganos y recogida de libros para poderles enviarles a la cárcel. Hambruna y destrucción por solo una nación. Y en la que lo Gastechea de Santurchi se está programado un teatro para el viernes a las 9 de la noche, o de la tarde, como queréis decirlo, pero bueno, ya de la noche porque ha anochecido ya para las 9, pues estará el teatro del grupo Mostrenka titulado ¿Qué ha sido eso? Y será gratis a las 9 de la noche en la que lo Gastechea. Y siguiendo en la margen izquierda, Txirbilenea Kulturgunea celebra su segundo aniversario, 2 añitos de andadura, que bueno, bastante han dado que hablar de la cantidad de cosas que se han organizado en este centro social. Y bueno, han programado unos conciertos para celebrar estos 2 años de existencia, en los que tocarán Desechos, Flysheet y Contract. Que bueno, me ha costado un poco hasta leerlo, hay muchas consonantes juntas. Y bueno, será el viernes día 24 a partir de las 8 de la tarde y por 6 eurillos en Txirbilenea Kulturgunea, en Sestao. Y después del viernes pasamos al sábado y en Udondo Gaztetxea habrá una noche punk con cuatro grupillos. Tocarán los grupos Coalud, de Chorierri, Crimental, de Bilbo, Papel Albal, de Bermeo y bueno, joder, Dry Heaves, que costaba hasta leerlo en el cartel ahí de lo raro que está escrito, desde Inglaterra. Por 4 euritos en Udondo Gaztetxea a partir de las 7 de la tarde. Eso será este sábado, día 25. En la que lo Gaztetxea, también a partir de las 8 de la tarde, tocarán los grupos Rush, Tirane y Subrach en el 10º aniversario, como pone bien en el cartel, de esta banda de Ezkerraldea llamada Subrach. Eso será en la que lo Gaztetxea el sábado, día 25, a partir de las 8 de la tarde. Y también para el sábado día 25, esta casa Irola Irratia y concretamente el programa El Desenterrador, que se emite los sábados a partir de las 8 de la tarde, pues se enorgullecen de presentaros un concierto por el 10º aniversario del programa El Desenterrador, que como comento se emite en Irola los sábados a partir de las 8 de la tarde y se celebrará en Isarbelch con cuatro grupillos. Que estoy pensando que qué mejor que para comentarlo yo, pues sea esta propia persona, la persona que realiza el programa, la que comente el concierto que vamos a poder ver este sábado día 25 en Isarbelch. Lo prometido es deuda y al otro lado del teléfono tenemos a esa persona que lleva 10 añazos haciendo el programa El Desenterrador en Irola Irratia, que se emite los sábados a las 8 de la tarde. ¡Aupa, Gabón! Hola, muy buenas tardes, señor, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí haciendo este Garrásica y bueno, como es un programa contrainformativo, pues hemos pensado que qué mejor que tú para presentar el concierto que has organizado para celebrar este 10º aniversario del Desenterrador y bueno, para financiar Irola Irratia, ¿no? Claro. Y eso, pues dijimos, vas a llamar por teléfono, que para eso tenemos el teléfono de la radio y para eso es este programa. Oye, estaba comentando un poco el programa y no sabía muy bien qué estilos de música pones, no sabía decirlo. La verdad es que, joder, es imposible saberlo, yo soy precisamente, el eclecticismo en mi programa es precisamente lo que lo caracteriza, la variedad. Y bueno, en el cartel del sábado, pues de este 10º aniversario que modestamente he organizado, las bandas pues son desde el folk americano que practica Mikel Huracán hasta el doom, hasta el rock and roll, incluso de los Wizards. Y pues bueno, yo creo que tienes guitarras de todo tipo y para todos los gustos, básicamente. Cuatro banditas, 4 euros, vamos, yo creo que no vas a encontrar una oferta más variada y más contrainformativa, la verdad, no vamos a negarlo. Lo que mencionas por Garrásica, mi intención es tampoco ser demasiado facilón. Y bueno, has comentado alguno de los grupos, pero van a actuar 4 bandas a partir de... Bueno, ponen las 7 en el cartel, pero bueno, lo que se sabe seguro es que tiene que acabar a las 12, ¿no? Igual empieza un poquito más tarde. Efectivamente, es lo que hay. O sea, hay una hora de cierre, luego estaré yo pinchando un par de horitas. Yo y un colega que se llama DJ Nas, que nos hará unos clásicos de rockabilly. Y los grupos, pues sí, son 4. Empieza a las 7:30 Mikel Huracán, con el folk ese que he comentado. A las 9:45 tocará Veruna, con el Doom Bestia Primitivo. A las 10 The Wizards, que son una sensacioncilla por aquí, por Bilbao, que hacen un rock and roll muy americano, muy chulo. Y a las 4, o sea, a las 11:15 llega el guitarra del último grupo, que va a ser aquello de llega al festival y se pone a tocar, a las 11:15. Que son Meido, que hacen rock un poco ruidosero. Oye, ¿los grupos son todos de por aquí? Pues salvo alguno que se aleja hasta Spaster, sí, Bilbao, Getxo, la mayoría de ellos, sí. Gente de la tierra, vamos. Pues encima, de hecho, perdona que te diga, sí. 3 de ellos en euskera, para más... Hombre, pues está muy bien, ¿no? Pocas veces se da esas circunstancias. Reconozco que en parte, aunque yo soy el primero ilusionado por el hecho, ha sido una coincidencia, bueno, resulta que... sin darte cuenta, cada vez hay más grupos que cantan en euskera en Euskadi, joder, encanta la vida, no tengo ningún problema, vamos. Oye, décimo año del Desenterrador, ¿cómo es hacer un programa durante 10 años? Joder, pues una montaña rusa. El comienzo fue experimental, hubo un momento de desarraigo, pero los últimos 4 años ha ido subiendo como la espuma, la calidad, el público, y joder, yo estoy encantado la vida, es lo que más ha durado en toda mi existencia, no he estado nunca más tiempo que esto. Oye, pues, un gustazo, vamos. Joder, total, total. Pues nada, no sé si quieres comentarnos alguna cosilla más. Pues nada, chicos, que nadie se puede quejar de que no hay oferta cultural underground en Bilbao, porque este sábado tenéis una muestra clara, baratito, buen ambiente, cerca del centro y joder, con grupos de la zona de mucho nivel. No lo hemos dicho, 4 grupos, 4 euros, un precio pues muy de la casa. Efectivamente, como tiene que ser. Si es una radio libre, encima, como lo has comentado tú al comienzo, si es para ayudar a las radios libres y en concreto a la nuestra, pues yo creo que ese es el precio. Eso es, lógico. Que encima el dinero pues va a ser para la radio. Oye, un placer. Yo personalmente ahí estaré y supongo que mucha gente que nos escucha pues también. Eso es, espero que estéis ahí, seréis bien recibidos con los brazos abiertos y bueno. Por cierto, dime. Oye, el sábado no harás programa, claro, ¿y si hay concierto? He dejado una especie de programa bomba. Sí. ¿Tu propia competencia? Sí, no, por eso, pero me he saboteado el programa porque el que lo oiga se dará cuenta. Es un programa en el que estoy prácticamente por interfongo música diciendo que ¿qué haces ahí? Deberías de venir al concierto. Es como una especie como de detalle final. Mira, esos secretos que solo se saben haciendo una entrevista a estas horas de la noche, aquí en Irlanda. Eso, efectivamente. Un programa bomba, se podría llamar, que es lo que ocurre el sábado. Bueno, pues un abrazo y Gabón, y nos vemos el sábado, día 25, en Isarbelch, para celebrar los 10 años del Desenterrador. A partir de las 7, eso es que ricasco, está Gabón. Venga, pues, agur. Agur. Agur, agur. Las balas quedan lejos en este particular oasis y los jóvenes comienzan a pensar. Surgen escatalites, Desmond Dekker y mil más. Llevan a los apartados un poco de esperanza. El movimiento rude también hace lo suyo. Trompetas y trombones luchan por la igualdad. Que en los años 70 comienzan a emigrar. Inglaterra explota movimientos de resistencia. Los que llega a los oídos de los mods y los skin. Comienza a fraguarse la nueva generación. Especies y demandas suenan ya por todos lados. Sonido tuitón y mare cada radio. letras antirracistas y sonidos mestizos, luchando contra la injusticia desacomodada sociedad. Si subo el volumen es difícil explicar. Pues hasta aquí ha llegado el Garrásica de esta semana. Hemos comentado pues unas cuantas noticias, hemos podido también escuchar testimonios que bueno, de otra manera pues nos hubieran sido imposible. También ese punto de agenda que para esta semana pues hemos dejado un poquito de tiempo. Y antes de cerrar este apartado de agenda, vamos a escuchar dos cuñitas. Una de la semana que se ha organizado en la margen derecha, una semana de actividades completa, y otra del concierto que el próximo sábado, no este, sino el sábado día 1 de noviembre, tendremos en la que lo Gastechea también de la mano de Irola Irratia. Escuchamos las cuñillas. Adi egon, badatoro yuka, Uribe Kostako irautza astea. Gorde ezazu edata, urriako 25, Uribe Kosta irantzeragoaz. Aste osoan zehar, ekintza ezberdinak izango ditugu eskualdeko herri guztieta. Aztelenean, iroltzaren hasierari ekingo diogu. Aste artean, arratzaldeko 7, alternatibak eraiki tailerra izango dugu Erandio. Aste azkenean, itzuatzetan, 28 libre nahi ditugu. Bai ingurua 7 eta ondoren eskualdeko mobilizazioa. Ostegunean, Lentzian herri udatiarraren argazki esposaketa 6:00 eta Leioan bizia aisialdi askea aldarrikatzeko ekintza ezberdinak antolatuko dituzte arratsaldeko 7:00 aurrera. Ostiralean Algortako gazte topaketak izango ditugu 5:00 eta Sopelan 6:00 frakinez hitzaldia. Larunbatean egun osoko egitaragoa antolatu dugu Sopelan. Udaletxe plazan goizoko 10:30 aurrera, Arrera, Garunen Lubakia formakuntza tailerra, Elkartasun Argazkia, Gazte Baskaria. Musika maratoia Uribe Kostako talde ezberdinekin, Gazte Olimpiadak, Kalejira erritik zehar. Eta nola ez, ekitaldia eta kontzertuak. 9:00 aurrera, Siroka eta Pato Destroyers, Urko Kiraldegiko parkinea. Urriako 25, Uribe Kostako irautzaztea. ¡Ey, qué bien suena eso! Voy a subir el volumen de la radio. ¡Ey! Debe ser uno de esos grupos que va a tocar en la Kelo Gastechea en el festival que organiza Irola Irratia para presentar su programación 2014-2015. Sí, Funkit de Bilbao. Y también los Shake de Barcelona. Recordad, el 1 de noviembre en la Kelo Gastechea a las 9 de la noche por... 4 euros solamente. Badakizue, azaroaren batean, Irola Irratiko programazioaren aurkezpena. 4 euroren truke lakelo gaztetxean, Shake, Bartzelonatik, eta Funk It, Bilboko taldea. Y hasta aquí ha llegado el programita de esta semana. Os invitamos a que nos escuchéis pues en la repetición el jueves a las 10 de la mañana o si no el viernes a las 7 de la mañana. Si no, podéis descargaros el programa en www.sindominio.net/irola. Y eso, la próxima semana estaremos aquí con más noticias, más entrevistas y más agenda. Ha sido un placer, Gabón, y hasta el próximo miércoles. Agur. jasotzen. Inor gutxik maitatutako goilurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain. Onelako gau batez kalterik ez diten egiten da. Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu 9481-7060 telefonora, edo bidali emailuan garrasika.info@gmail.comera. Aztelen, asteazken eta ostiraletan gaueko 9:00-10:30 arte. Garrasika! Diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Hay ciertos momentos en la historia de la humanidad en que hombre y destino se funden, en que los dioses tiemblan y los cielos se resquebrajan. Es en esos escasos momentos en los que aparece alguien capaz de hacer prevalecer su voluntad sobre el destino, agarrarlo y manejarlo como un juguete. En esos escasos momentos, las ruedas de la historia cambian de sentido para marcar un nuevo rumbo en el devenir de la humanidad. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Vuelve la épica en los pasajes de la historia. Te mancharás al meter las manos en el barro, en los pilares de la civilización. La desesperanza en la novela radiada Meditaciones de un posmoderno. La hora del concepto. Y por supuesto, el profesor Arcadio. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Irola. ¿Qué tal, chicos? Soy Iván, más conocido un poco como Inspector Martínez, el vocalista y bajista de Ectoplasmas, y hemos compuesto el tema 107.5, un poco motivado por el 25 aniversario de Irola, en homenaje a las radios libres, y también un poco para criticar un poco todo el sistema o montaje electrónico nuclear de las radios convencionales. Bueno, un saludo, que os guste.